Mi nombre es Víctor Espejo y he trabajado dando cursos de crecimiento personal por internet por varios años y muchas personas siempre me han estado preguntando que cuando hablamos de las relaciones, y aunque lo he tocado el tema en algunos videos, yo nunca me he sentido especialista y por eso nunca me he querido meter en ese tema. No me sentiría bien tratando de ayudar en algo que no es mi especialidad o que no siento que puedo ayudar. Y en esta ocasión le invité a un gran amigo que nos conocemos desde hace muchos, ¿verdad? Muchos años. Muchos años, casi 13, 14 años nos conocemos. Y ahora estamos de nuevo coincidiendo y me encantó lo que él me platicó la otra vez de lo que él hace en cuanto a la terapia o coaching de relaciones, ¿no? Así de las parejas. Así es. Él es Sergio Esnaurrizal y es un terapeuta, psicólogo. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Y especializado en el tema de las relaciones, ¿no? Así es. Por muchos años a parejas. Y, así es, así es. Mi formación originalmente es como médico, pero después de muchos años me doy cuenta que muchos de los trastornos en la familia no necesariamente están provocados por enfermedad, como gérmenes, bacterias, disfunciones orgánicas, sino que tienen un origen emocional. Y entonces me llama tanto la atención el trastorno psicosomático que me dediqué a estudiar psicoterapia y ya tengo 20 años dedicado a eso. Hice mi especialidad en psicoterapia de familia y psicoterapia de pareja. Y aquí estamos trabajando en el día a día en el consultorio. Así es, tú te dedicas más a dar presencial, ¿no? Exacto, consultorio. Exacto. Esto del internet y eso es como muy nuevo. Es nuevo para mí, es una incursión nueva. Sí, pero es una manera también de, lo platicamos el otro día, de llegar como a más personas que están buscando esta ayuda, ¿no? Claro. Yo lo consideraba, Víctor, como que hace unos días que cerca de tu casa empezaron a hacer ahí unas obras, unas vialidades. Entonces a los pacientes se les limita todavía más el término del tiempo. Entonces hay pacientes que vienen de puntos extremos de la ciudad y yo antes de tener la plática contigo y darme cuenta de todas las posibilidades que ofrece esto, me habían dicho algunos pacientes si yo no daba terapia por internet. Algunos colegas sí lo hacen. Y esto es fabuloso porque hay una situación de ahorro de tiempo, facilitar la circunstancia, y también un ahorro de economía, porque 2 o 3 horas en el coche para ir una hora a una sesión es mucho. Claro, sí, el tiempo vale, ¿no? Sí, sí. Y además digo, gasolina y eso, y más en la Ciudad de México también. Que terrible, conflicto muy grande. Sí, exacto. Sí, de repente ya no llegas a tu sesión porque te tocó un tráfico o algo así, ¿no? Sí. Y ahorita lo que queremos hacer es, Sergio, la vez pasada que platicamos, que me platicó lo que él hace y lo que él trabaja con las relaciones, con las parejas, a mí me encantó, yo siendo soltero y no teniendo una pareja ahorita, me encantó el tema en decir, oye, yo quiero empezar de esa manera. Siento que los temas que él trata y lo que nos va a platicar ahora, por eso lo invité ahora aquí, para que nos platicara ese tema y que ustedes recibieran este material y lo hagamos público a través del internet a todas las personas que estén interesadas. ¿En qué podría ser? ¿En mejorar su relación o en empezar una mejor? Sí, yo te agradezco mucho la invitación y creo que sería maravilloso que las personas, todas aquellas personas que tienen una pareja, independientemente del ciclo en el que estén, sea que están en el proceso del enamoramiento recién conocidos o que están en el proceso de tomar un estado donde van a vivir en la misma casa o en una situación en donde tienen 15 años juntos. Entonces yo creo que la idea de este curso es como, primera parte, como para detectar cuáles son los problemas o cuáles son aquellas áreas en donde podemos nosotros tener limitantes y conflicto. Entonces esa sería. Y la segunda es una serie de tips y de recomendaciones, porque como la medicina, la terapia dejó de ser curativa. La medicina ya no es curativa, tiene que ser preventiva. Y en estas circunstancias a las parejas les vamos a dar, si así lo desean, unos tips que son importantísimos para que funcionen mejor. Y la idea de este curso es la pareja y su permanencia. Exacto. La pareja y su permanencia. Y es lo que vamos a hablar hoy en el día de hoy, esos tips, ¿no? De cierta manera a mí, pero yo me interesó mucho el tema, me enganchó en que suena muy lógico el tener ¿cómo lo podemos llamar? Como una idea fija de la relación, ¿no? Como un plan o unas... Una guía, creo que dijiste muy bien, una guía. Aquí es la idea que aun cuando se traten de parejas que ya tienen un tiempo, puedan ellos detectar cuáles son las partes o los aspectos de la relación en donde está habiendo conflicto y cómo pueden mejorar esa situación que evidentemente está fundamentada en una buena relación. Entonces, esa es la idea. Y bueno, yo en una ocasión que platicaba contigo te decía que el mundo actual está pasando por una crisis en todos los niveles, económico, social. Y bueno, la crisis en la pareja es una crisis que es de una actualidad absoluta y que es el origen de la crisis social, porque de la pareja se deriva la familia, los hijos y de ahí toda la integración en el mundo de la sociedad. Vivimos en un mundo muy caótico, donde hay una gran crisis, y aquí la idea es que pudiéramos nosotros prevenir la crisis y no dejar que se dé, y si se está dando, ¿cómo la podemos detectar? En el siglo XX, la pareja en la trayectoria del siglo XX tiene tres etapas, creo yo, Víctor. La primera sería cuando los criterios del principios del siglo XX es estos criterios que por ahí rezan, creced y multiplicaos, ¿no? Y vamos a casarnos y vamos a vivir eternamente felices y hasta la eternidad y todas estas ideas. Entonces nos damos cuenta que al inicio del siglo se forman parejas que tienen una consigna, tener hijos. Y nos sorprendemos de que nuestras abuelas hablaban de que eran parte de una numerosa familia donde había 16 hijos, 13 hijos, 9 hijos. Esto tiene como razón esto de decir, vamos a crecer, a multiplicarnos, y porque además los hijos para los padres en aquella época representaban una especie como de inversión. Se llaman mano de obra, exactamente. Les llamaban los bienes o les llaman los bienes mostrencos. Unos padres tenían 5 hijos y tenían 5 personas que iban a trabajar la tierra, que iban a trabajar la heredad, la hacienda. Y ese fue un criterio que privó mucho. Entonces, son familias sobresaturadas. Y también con el criterio de que la relación es para siempre y la relación es una esencialmente para procrear. Entonces, eso se cambia, hay muchas crisis, vienen las guerras. Y después, en el mismo siglo XX, se determina que las parejas, para poder tener una vida sexual, se necesitan casar. Y hay muchos casamientos, hay una proliferación tremenda de las bodas, y el resultado es, a unos años posteriores, una gran cantidad de divorcios. Las personas, los matrimonios que se formaron, porque era una condición sine qua non para tener sexualidad, Como el permiso para, todos están divorciados. Y te podría decir estadísticas como que de 100 parejas que se formaron en esos términos, sobreviven como tal 5 y las otras todo. Independientemente de todo lo que ya implica que hay hijos, que son hijos, los hijos, la generación de los hijos de padres divorciados. Luego viene la famosa liberación, los 60s, los 70s, en donde la mujer toma estado y hace valer sus derechos y se posiciona y se posesiona socialmente. Entonces, en esas circunstancias ya no es la situación de decir el hombre tiene ventajas, el hombre tiene una superioridad y la mujer tiene que estar sujeta y sometida a la voluntad del hombre. La mujer pelea, encuentra sus espacios y en muchos sentidos podría yo decir que en la mayoría tienen más éxito que los hombres. Pero cuando esto pasa, entonces se despeja una situación de la sexualidad, en donde hay una sexualidad abierta que tampoco va a ninguna parte. Empieza la época de las anticonceptivos y finalmente entonces las generaciones de esa época empiezan a vivir la sexualidad por la sexualidad, pero no con una intención de permanencia. Posteriormente llegan al punto de decir, vamos a formar pareja, independientemente de pasar por los procesos que determinan que llegue un par de personas a formarse como pareja. Es decir, tenemos tantos puntos de coincidencia, vamos a casarnos. Y dicen, no, vamos a probar si nosotros podemos hacer pareja. Y entonces las parejas se unen y en esa situación hacen un ejercicio. Lo tremendo y lo paradójico es que cuando esa pareja que se siente bien, se siente tan bien que se casa, y en ese momento truena la relación. Así son las cosas, ¿no? Entonces aquí, tomando en cuenta esos antecedentes, y en la práctica que yo he tenido como terapeuta de pareja, he considerado que la relación de pareja tiene que estar sustentada de otra manera diferente. No hay parejas perfectas. La relación en los seres humanos es en todos sentidos relativa. No existe el absoluto, todo tiene un plazo perentorio. Lo único que es absoluto, Víctor, es la muerte, y allá vamos todos. Pero la situación es que la relación es un acuerdo del cual sale un convenio y en este caso un contrato, que es por lo que propugnamos y lo que proponemos, que es para que la pareja pueda encontrar cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles son los términos en los que pueden llevar una relación, que es una relación que se tendría que revisar periódicamente. Esa es una base. Un acta de matrimonio no es un contrato, Víctor. Un acta de matrimonio no es un contrato. Un contrato está establecido donde decir, nosotros tenemos necesidades, tenemos aspiraciones y tenemos una vida propia cada uno de nosotros. Tratando de satisfacer esas, ¿cuáles son nuestras necesidades básicas? ¿Cómo tenemos una libertad y una voluntad para ejercernos en las actividades que nos gustan? Porque si no, entonces decir, como yo no tengo una vida propia, me cuelgo de ti. Y en esas circunstancias, pues la pareja se siente asfixiada, ahogada. Entonces, aquí la idea es primero decir, ¿cuáles son los elementos que están determinando nuestra relación? Y vamos a revisarlos. Yo planteo cinco. La relación entre la pareja, la relación entre los seres humanos es muy importante. No existe la no comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando algo. Y la pareja tiene que mantener estos acuerdos que son explícitos y que están implícitos en un acuerdo, en un pacto. La otra parte importante sería la parte de los afectos, en donde tiene que haber un otorgamiento mutuo. Yo doy, tú das, yo recibo, tú recibes. Y es algo que a las personas les cuesta mucho trabajo. De esa situación, de esa realidad, viene un resultado, que es la conclusión. La conclusión es ese tercero. Hay una ecuación, Víctor, que dice matemáticamente 1 más 1 es 2. Pero en la pareja 1 más 1 es un 3, porque ese 3 ya es la relación en donde hay una conjunción de las fuerzas que tiene la pareja. Entonces, en lo que toca a la relación de los afectos, tiene que haber muchísima disposición basada en el respeto, en el otorgamiento, en la consideración mutua. Después de la relación de los afectos, sin los afectos no podemos vivir, yo sustento una tesis que dice lo afectivo es lo efectivo. La otra sería la parte de la sexualidad, en donde parece ser que se sabe todo sobre la sexualidad y las parejas tienen una sexualidad muy exacerbada y muy feliz, pero están viviendo el proceso del enamoramiento, que es un estado nuevo, un estado naciente al que se refiere Alberoni. No, la sexualidad como algo que tenemos que hablar, porque a lo mejor mis condiciones la libido mía no tienen que ver con las tuyas. Y yo me encuentro en mi quehacer como terapeuta que las parejas inician su vida sexual muy bien y empieza la crisis cuando llega el primer hijo. Ahora, suponiendo que no haya hijos, la pareja de repente da por entendido que la sexualidad va a ser cuando los dos quieran. Y de repente se dan cuenta que ninguno de los dos quieren. Y finalmente las prioridades son el trabajo, a veces los amigos. Y la pareja funciona bien socialmente, pero internamente no funciona bien. Entonces la motivación de la sexualidad es muy importante y es una condición importante para que se mantenga la relación. La otra parte, Víctor, sería compartir un proyecto. También donde la ecuación vuelve a ser 1 más 1, 3. ¿Cuál es nuestro proyecto? No, o sea, ¿cuál es tu proyecto? Tú y yo. Y nosotros. Son los tres. Tú porque te gusta mucho la cocina. Yo porque a mí me gusta muchísimo juntar la computadora. Y nosotros porque tenemos un jardín al que le sembramos flores y en el que nos pasamos horas los sábados y que compartimos. Y ese es nuestro proyecto compartido. Algo así como, porque yo, como decía hace rato, yo nunca me he sentido como en una posición de hacer un curso de relaciones o de hablar de eso, ¿no? Por mi poca experiencia y aparte no me especialicé en eso por lo mismo. Uh-huh. Al contrario, yo necesito como aprender más de eso y por eso ahorita me quedo callado. La otra vez que platicaste igual, ¿no? Y ahorita igual me sumerjo en la plática, me encanta y aprendo mucho, pero yo como lo digo en las conferencias que doy, en los cursos cuando me han preguntado eso, yo creo que la primera lugar en donde se pierde lo de la relación es cuando uno se deja a uno mismo y se pierde en la otra persona. Uh-huh. Cuando uno piensa que es su media naranja, ahora sí como dice el dicho, ¿no? Es mi media naranja. Entonces uno no puede hacer que la otra persona te complete. Uh-huh. Porque ahí es, tú estás dejando de ser tú y estás siendo el tercero, ¿no? Claro. Y tienen que ser cada uno una naranja completa y compartir la felicidad juntos, ¿no? Sí. No que la otra persona te dé la felicidad, sino dos claro. personas felices claro. compartiendo la claro. felicidad. Entender muy bien esto de que tú y yo somos uno mismo, porque en el momento en que tú y yo somos uno mismo, yo ya perdí mi mismidad. Exacto. Y tú estás perdiendo la tuya. Y aquí por eso es muy claro, tú con tus características, yo con las mías, vamos a hacer una relación en donde vamos a crecer, donde nos vamos a transformar, donde vamos a tener una retroalimentación que nos va a edificar como personas, como seres humanos, con inventiva, con creatividad, con prosperidad, Víctor, porque la prosperidad es muy importante. Todos necesitamos comer, dormir bien y estar satisfechos para poder hacer nuestro trabajo y para estar dispuestos a la vida, que es una vida muy difícil. Y que la pareja, particularmente la pareja, tiene que buscar y condimentar su propia felicidad. ¿Por qué? Porque las cosas malas en la vida no avisan, Víctor, llegan. Entonces hay que estar más bien buscando lo bueno. ¿Qué podemos tú y yo condimentar? Podemos condimentar una espléndida ensalada esta noche para compartirla. Pero ¿qué podemos condimentar? ¿Cómo podemos condimentar mejor nuestra vida, nuestra existencia? Entonces es muy importante. Tú tienes tus actividades, yo tengo las mías. Y hay un momento en donde estamos teniendo nuestras actividades compartidas. Cosas muy simples, desde dormir juntos, desde preparar el desayuno juntos, desde bañarse, que es un acto cotidiano, pero en donde la pareja puede sentir la entrega, la confianza. Puedes verme en mi absoluta desnudez y no me siento amenazado. Entonces hablábamos de esta parte que sería la parte del proyecto compartido, en donde se da ese resultado del 3. Todos nosotros queremos tener un proyecto, y ese proyecto muchas veces nos va a mantener unidos, porque a lo mejor tú y yo reñimos la noche anterior, pero podemos llegar a decir, ahorita nos toca ir a nuestra almácigo, a nuestra hortaliza, y vamos a ver cómo van nuestros rábanos y nuestras cebollas y nuestras zanahorias. Entonces es un proyecto compartido en donde se van limando muchas cosas. Otra de las cosas, Víctor, en esta sustentación de estos 5 puntos sería la economía. La economía como una base de la relación, porque yo he tenido muchas parejas que tienen verdaderos conflictos, y cuando los conflictos están por la cuestión económica, y sobre todo ahorita con esta crisis de desempleo, con todas estas cuestiones en donde es muy difícil recontratarse, entonces empieza a generarse una tensión tal en donde uno hace al otro responsable. Tú no estás buscando trabajo, tú no te das cuenta de mis esfuerzos. Así no vamos a poder seguir. Entonces, la economía es el acuerdo que celebramos para ver nuestra relación del día a día, cómo la vamos a sustentar. Si los dos trabajamos, si los dos producimos y si los dos estamos dispuestos a hacer un ahorro en lo que nunca piensan las parejas. Un ahorro pues para mejorar las condiciones, para tener una casa, para poder hacer viajes. Entonces creo que esa es una también condición sine qua non o que se tiene que cumplir para que la pareja. Entonces estamos hablando cuáles son las bases que vamos a tratar de trabajar en los cursos para que la pareja esté más y más y más y más dispuesta y más contenta, porque nosotros venimos a este mundo, yo creo que a ser contentos y productivos y prósperos, no venimos a sufrir. Este no es un valle de lágrimas, es la vida. Exacto. Y aunque a veces hay sus desafíos y eso, pero resulta ser maravilloso vivir, ¿no? Claro. Y eso yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, a sacarle ese jugo, que aunque a veces nos pasen unas cosas y otras que no podemos evitar, como decías, como la muerte, pero aún así disfrutar las cosas bellas y tantas cosas, ¿no? Claro. Porque sí es maravilloso estar vivo, aunque a veces decimos, está ahorita muy de su vida o está muy cansado ahorita, ¿no? Pero fíjate que a mí, por la razón que me gusta esto, es porque lo siento como algo muy estructurado y que ayuda, porque siento que la mayoría de las personas cuando se casan o se unen, es como, ya nos unimos, ya. Todo va a funcionar, ¿no? Claro. Y nunca es, pero ahora tenemos que sincronizar que dos personas trabajen bien juntos. Entonces es como un equipo de trabajo o en un negocio. Uno tiene que tener cierta, no responsabilidad, pero tareas. Por ejemplo, en una compañía está el departamento de mercadotecnia y el departamento de publicidad, y tiene que trabajar bien. Si uno no está trabajando bien, la empresa no va a funcionar. Y eso pasa aquí lo mismo, ¿no? Si nunca se ha hablado de que si los dos van a trabajar o no, y están asumiendo que uno tiene que, pues va a traer problemas, ¿no? O si no se han hablado de cuántos hijos o la planeación, y uno quiere una cosa y otra, en vez de llegar a acuerdos, como que se da se el pelean. Desacuerdo, y el desacuerdo implica el desencuentro. El desencuentro. La relación es una relación en donde la pareja dice, yo soy yo y tú eres tú. Ni yo puedo cubrir tus expectativas todas, ni tú las mías. Lo que podemos tener en un momento dado es un encuentro. Pero si no tenemos encuentro, no tenemos nada que hacer juntos. Esta parte que tú refieres de decir un mundo difícil en donde todo hace por alejarnos, por no darnos un espacio en donde podamos conectarnos hacia adentro. Yo pienso que así como los instructivos que trae un aparato electrónico o tu celular que acabas de comprar y lo manejas muy bien, pero el nuevo trae cosas que no sabes. O como cuando vas a tomar medicinas y dice, tómese así, estas son las contraindicaciones. En la relación de pareja tiene que haber una forma que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad. Esta palabra a mí me gusta mucho porque la responsabilidad es la habilidad de respuesta. Y si nosotros entramos nada más con un gran enamoramiento, con muchas ideas de que todo es posible en el amor, yo me encuentro en mis consultas con muchas personas que tienen esta postura de la omnipotencia. Es que él toma mucho. Sí, pero yo con mi amor voy a hacer que cambie. No es cierto. No nos engañemos en eso. Aquí la parte es decir, ¿cómo puedo yo ser responsable? La habilidad que tú tienes para contestar una pregunta que yo te hago. O si te aviento un balón, la habilidad que tú tienes para contestármelo. Entonces, la responsabilidad es nuestra habilidad para responder. Eso es básico en la relación pareja. Si yo no tengo una capacidad de respuesta, entonces me quedo con cara de juat y con los brazos caídos y te dejo sin una respuesta. Y entonces en ese momento nos empezamos a volver dos personas cada vez más lejanas. Lo que pasa con las parejas, Víctor, es que de repente confabulan en el hartazgo, confabulan en la desmotivación, confabulan en el desamor. Y en ese momento la pareja queda en una condición de agonía. Entonces la idea es, no es una receta de cocina, no es una receta médica incomprensible. Es una seguir ciertos preceptos que son universales, Víctor, que ni siquiera tienen que conocer, no solo los científicos, todos tenemos acceso. Entonces mi propuesta en los cursos que yo doy y que me han funcionado maravillosamente con parejas, son cursos que están dirigidos a la pareja que está pasando cualquier momento de una relación y de un ciclo de experiencia. Desde que se han conocido y están creyéndose eso de ser pareja, hasta el momento en que deciden ir a vivir juntos, o hasta el momento en que tienen 12 años juntos, o hasta el momento en donde están en una crisis en donde ya se van a separar. En donde cuando sienten... los hijos de repente se fueron después de muchos años y como que ahí me preguntan mucho y ahí pasa algo interesante en las parejas, ¿no? Cuando los hijos se van, como que ellos están acostumbrados a tener los hijos y habían dedicado su vida ya no a la pareja. Y en el momento, como que es curioso, Víctor, esto que dices, porque como que las parejas están esperando que el último de los hijos se vaya y en ese momento salen pitando cada uno por un lado. Sí, los hijos no son la sustentación y el soporte de una relación. Antes, al contrario, cuando la pareja no puede manejar sus problemas, toda esa problemática está permeando al sistema de los hijos y se empiezan a dar cuenta de cosas y seguramente en el futuro pueden reproducir esquemas y patrones que vieron ahí en su casa. Sí, se absorbe todo y si está reprimido y no se habla de eso, los niños, ¿no? O lo absorben y tampoco saben cómo manifestarlo o cómo procesarlo y se queda algo ahí subconsciente. Así que después es. Causa algún comportamiento o alguna... Todo ese material que vivimos y que nosotros vamos adquiriendo desde que estamos en el útero materno, cuando ya hay un proceso cognitivo, se guarda en el proceso inconsciente. Entonces todas esas cosas las va a afectar al niño. Los niños pueden de repente, estando en la cuna, ver una escena en donde los padres están haciendo el amor y los niños se pueden sentir muy afectados por eso. Lo único que entienden es que hay ruidos y que hay una actitud como agresiva. Entonces esa escena primaria hay que evitarla. Y no, ahorita me vino a la mente, nunca había escuchado eso, pero ¿y no puede ser que el niño perciba una atmósfera de amor? El niño no maneja información, el niño nada más percibe, vive a partir de las sensaciones, lo rige el principio que dicen el placer o el displacer. Entonces, la circunstancia es que el niño cuando ve cosas que no puede explicar, se asusta, se intimida. Por eso es importante que los niños sientan el amor, pero que no vivan situaciones que no, al no entender, consideran que los agrede o que los violenta personalmente. Sí, por ruidos o... Sí. Entonces, bueno, yo a la parte que quiero llegar y que creo que es la base de mis cursos, es decir, ¿cuáles son los elementos con los que nosotros contamos para poder llevar una relación que pueda prevalecer, que permanezca? El contrato es fundamental, y que el contrato tiene que tener un plazo perentorio, al cabo del cual se hace una revisión contractual, como en las empresas, y veo si las condiciones que originalmente yo te había ofrecido y tú habías aceptado nos están funcionando. Y finalmente, porque la gente tiene derecho a cada vez no estar peor, o a conformarse, sino a estar mejor. Entonces, la idea del contrato es, cada 3 años nos sentamos y revisamos nuestros 5 puntos del acuerdo y vemos qué es lo que necesitamos hacer, porque tú y yo estamos en un proceso constante de cambio. Entonces, sí, nosotros nos estamos renovando, y no se trata como decir, digo, como hacer un equipo, ¿no? Como uh-huh. decir, a ver, ¿hasta qué punto nos estamos siguiendo ayudando los dos uh-huh. a ser más felices? Sí. Pero si ya los dos nos estamos haciendo más infelices... Exacto. ¿Por qué no de repente...? Bueno, yo sé que es muy... ¿Qué será? Que la gente piensa... que a veces una separación es un fracaso, ¿no? Cuando a veces no tiene que ser un fracaso, al contrario, a veces muchas veces claro. puede ser una liberación o un decir, oye, pues sabes que te quiero tanto, que ahorita lo que nos hace mejor a los dos es estar separados, crecer sí. cada uno por claro. su lado, ¿no? Pero fíjate la diferencia que hace Víctor entre una separación en donde los dos nos separamos y estamos construyendo, aún en la separación, o una separación en donde vamos destruidos. Y la diferencia es no llegar a ese punto, sino que la pareja ya haga un momento después de un tiempo que hay que revisar el contrato. Tú y yo ya no funcionamos en esto, tú y yo ya no tenemos vida sexual, nuestros proyectos son muy distintos, entonces ahí le paramos. Nos hemos dado muchas cosas, pero ya cada quien se va por su lado. Y la gente se va edificada, la gente se va agradecida, no la gente se va destrozada. Esa persona va a vivir después de separarse una soledad creadora y fértil. No una soledad estéril y amargada, destructora. Entonces, bueno... Eso, digo, a mí nada más, porque ahorita me vino a la mente, y para aclarar, no significa que es... Digo, estos cursos no los has dado en internet, nada, son los presenciales que dudas. No. Pero esto de hacer un contrato, la idea no es que las parejas terminen, al contrario, es una manera también, digo, porque ahorita que hablamos de que si terminan, no tiene que terminar, al contrario, es una manera como más de entendernos. Yo juego de este lado y tú juegas de este lado. Como una pareja de dobles de tenis, ¿no? Exactamente. Con acuerdos, con reglas. Es un asunto totalmente constructivista. La pareja siempre tiene que estar construyendo. Aún los procesos de separación tienen que ser constructivos y edificar algo. Entonces, porque se está edificando una futura realidad, a lo mejor en otra parte, a lo mejor con otra pareja. Si no lo hacemos, tenemos la tendencia, y eso pasa mucho, Víctor, te das cuenta que esa persona se divorció 3 veces y que en las 3 ocasiones se divorció con su pareja por lo mismo. Entonces hay una recurrencia, se replica, se reproduce el patrón. Sí, yo creo que ahora sí, como por ley de atracción, ¿no? Si uno no sana la relación anterior en la que terminaste, la siguiente relación va a empezar con la misma energía. Exacto. Entonces, si tú terminas una relación, la sanas, o sea, sin ese rencor ni reproche, y entonces la siguiente relación puede empezar sana, ¿no? Exacto. Pero si uno deja ahí algo inconcluso en otra relación, va a iniciar y se va a traer. O inconcluso o pedazos propios. Tú no puedes aplicar tu energía con una persona si toda tu energía está puesta en otra, aunque ya se haya ido. Esa es la idea en donde con el contrato y con la revisión podemos permanecer. Y si nuestro contrato dura 3 años y lo volvemos a rehacer a los 3 años y lo volvemos a hacer y duramos 9 años, ese fue nuestro tiempo de vida. Pero la vida sigue. No existen las parejas ideales. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que dice, la relación de amor fomenta nuestra supervivencia. Cuando ya no hay amor, hay que salirse de ahí, porque si no es como si te dijera yo, o le dije, no explícita, pero implícitamente le estoy diciendo a mi pareja, tú tienes las llaves y tú eres la razón de mi vida. La razón de mi vida tenemos que ser cada uno de nosotros. Y claro, Dios, uno, lo hemos escuchado todos eso, ¿no? Para realmente amar a alguien más, uno se tiene que amar, ¿no? Porque si uno en realidad no puedes amar a alguien más. Así es. Y uno sintiéndose que la otra persona es la que te hace feliz, pues no puedes... Pero desde ese grado de minimizarse uno mismo, a uno mismo, no puedes amar ni dar a la pareja, ¿no? Y es donde se crean como la codependencia. ¿Cómo son esos síntomas que se dan cuando no hay este contrato, o por qué se dan estas? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. La relación tiene que ser una relación en donde ambos se complementan y en donde nunca ninguno pierde su identidad. Tiene que ser una actitud recíproca, como digo yo, de otorgamiento. Damos y recibimos. Pero hay un momento en donde esta situación no se da ya, pero las personas no piensan que hay otras alternativas, porque están gobernados por una serie de esquemas y de mandatos que están internalizados. Entonces, de una relación en donde yo no tengo una vida propia y estoy tomado de mi pareja, entonces, si se va mi pareja, yo siento que se me acaba la vida. Entonces, hay un atrapamiento en donde se empiezan a dar las relaciones, Víctor, primero de dependencia, codependencia, una relación de dependencia. Primero son muy simbióticos, porque yo no puedo hacer nada sin ti. Y yo necesito tomar una decisión, pero necesito que vengas a la casa. O quiero ir a hacer tal cosa, pero necesito que me acompañes. De ahí se vuelve una relación de dependencia, codependencia, en donde ambos se van volviendo adictos. La palabra adicto quiere decir esclavo. Y entonces somos esclavos en nuestra relación del otro. Y viene una tercera etapa que es tremenda, que es cuando las personas en esta situación, en lugar de separarse, se dan cuenta o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que esa es una de las razones por las que se mantienen unidos, por la dependencia, de codependencia, y entonces están viviendo en una relación sadomasoquista. Y después de eso sigue, bueno, el cuadro psicótico en donde nos odiamos y estamos unidos por el amor, por el odio, y no estamos unidos por el amor. Por el miedo a estar solos. O por solos, el miedo, ¿no?, a estar solos. Exactamente. Entonces, bueno, esta es otra de las cosas. Debo de decirte, Víctor, que Margaret Smith, que hace este planteamiento, tuvo una recepción, su propuesta tiene una gran recepción, porque muchísimas parejas entienden que esa revisión periódica del contrato inicial es la solución para que siempre se mantenga esa vigencia. Pero déjame que te diga que se fue tremendamente atacada por las instituciones que propugnan o están en favor de la eternidad, el matrimonio y mortaja del cielo bajan y todas estas cosas. Entonces esta mujer es señalada, criticada y censurada porque está atentando contra la sagrada institución del matrimonio. El matrimonio está determinado por la permanencia de dos y es el único sacramento que no instauró nadie. Los demás son sacramentos, el matrimonio es una decisión en donde los oficiantes es la pareja. No hay ministro, no se necesita el ministro. Pero bueno, fue muy criticada, pero yo coincido. Tiene que haber un contrato, tiene que haber una revisión periódica. La segunda parte de mi propuesta es que sin que tengamos que saber mucho, nos podemos regir por cuatro principios fundamentales. Que es el principio de la teoría de los sistemas, el principio de la... de los ciclos de experiencia, todo está hecho a base de ciclos. Otro principio importantísimo que es nada se crea ni se destruye, todo se transforma. La ley de la relatividad y uno último que se llama el principio de la incertidumbre. ¿Cómo aplica en la pareja? La teoría general de los sistemas. En un sistema que se llama tú y yo, nosotros, ese nosotros, tú y yo, todo lo que te pase a ti me afecta. Y todo lo que yo haga o deje de hacer te afecta. Entonces ahí hay una forma en donde tenemos que coincidir qué estamos pasando, qué ha pasado con nuestro tres, cómo podemos resolver las cosas. Entonces ese es un primer tip, todo lo podemos decir. Si yo hago un cambio, en la relación pareja se va a hacer una modificación. Si yo tengo un rectángulo y hago la modificación de uno de sus ángulos, modifico todos los lados del rectángulo. Entonces, lo que te pase a ti me afecta para bien o para mal. Ese es el principio. El segundo principio es en donde todas las cosas están hechas de un ciclo de experiencia. Mi ciclo de experiencia de pareja empieza cuando firmo mi contrato con mi pareja y lo vamos a revisar a los 3 años. Y en ese momento estamos cerrando ese ciclo. Iniciamos un nuevo ciclo de experiencia en donde se reconocen necesidades, la importancia de satisfacer las necesidades, claro, se modifican, ¿no?, y entonces se le va dando todo el tiempo la vigencia necesaria. Y la otra sería como el hecho de decir, nosotros vamos cumpliendo con objetivos, a los 3 años, a los 6 años, o en el momento en que decidimos tener hijos, o en el momento en que decidimos retirarnos, o en el momento en que hacemos más trabajo dentro de la casa, y ahora con todo esto de la computación, hacemos más trabajo en la casa que afuera y tenemos más tiempo para nosotros. Entonces, el ciclo de experiencia es algo que se tiene que satisfacer. Las personas lo que hacemos es que en los ciclos de experiencia los interrumpimos y esa es la patología. Abrimos muchas experiencias y no cerramos ninguno. Entonces yo considero que ese sería el segundo principio. El tercero es, nada es absoluto, todo es relativo. El amor, la felicidad, la tranquilidad, la seguridad son conceptos de relatividad. La felicidad absoluta no existe, es una falacia. La seguridad absoluta no existe. Si la seguridad absoluta existiera, entonces todos estaríamos paralizados. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que todo nuestro acuerdo amoroso, nuestro acuerdo de permanencia, nuestro acuerdo mutuo de crecimiento, tiene que estar sustentado en cerrar estos ciclos, en completar los ciclos. Actualmente las parejas se casan un día y a los 6 meses ya están divorciándose, porque está tan fácil y tan en boga firmar para divorciarse, firmar para casarse. La gente muchas veces no sabe por qué se casa, pero nunca sabe tampoco por qué se separa. Fíjate que lo que dijiste, eso me vino a la mente, no lo había pensado así, pero es cierto, la gente, digo, aquí en México, cuando se casa la gente firma un contrato, no tiene que ser por la iglesia, ¿no?, sino con el gobierno, o sea, no, ante las autoridades. Pero estás firmando ese contrato con las autoridades, pero no hay un contrato con tu pareja, bueno, sí es con tu pareja, pero de qué hace cada uno, ese contrato no habla de... Es un contrato, el contrato de la pareja es diádico, de dos partes. Un tercero ya forma un triángulo, y ahí el único que está validando esto que sería el matrimonio como un acto civil, o el matrimonio civil, está avalando que ese día estas dos personas están decidiendo empezar un proceso juntos como un sistema que se llama pareja. Pero ellos no van a hacer nada ni van a meter las manos en el momento que la pareja empiece. Claro. Las parejas cuando firman su acta de matrimonio sienten que ya están del otro lado. Y no, ellos todavía no celebraron su propio acuerdo, que es el que tenemos que revisar. Y es el que tú cuando tú juntas a las personas como en retiros con varias parejas. Con parejas. Y se celebran contratos o les enseñas cómo hacerlos ellos y cómo... Revisamos cuáles son las razones básicas de la relación, que detecten ellos en qué momento está su relación, cuál es su crisis y que se dispongan a revisar esos puntos. No lo habían hecho, pero en el momento en que hacen el compromiso del taller, revisan ese contrato que fue el contrato original. A lo mejor no lo tenían, pero en ese momento lo hacen y es un punto de partida. Y la otra parte sería la experiencia de decir, estos tips, estas ideas que nos transmiten son que podemos darnos cuenta dónde nos podemos complicar. Cuando nosotros estamos en la situación el primer principio, la teoría de los sistemas. Somos un sistema nuevo, somos el 3, y entender. La segunda, tenemos un ciclo de experiencia que en este momento que tenemos el curso, lo estamos iniciando y que se va a cumplir dentro de 3 años o en el plazo que nosotros nos queramos fijar, pero que no sea mayor de 3 años. La tercera es la ley, esta parte de lo que es relativo, nada es absoluto. Nosotros vamos a tener la posibilidad de decir, ahora se puede, ahora no se puede, y tener una plasticidad, una elasticidad. El otro es el más interesante y es un principio que nadie conoce, Víctor, y es en el que está sustentado que la humanidad camine, que nos levantemos todos los días. Se llama el principio de la incertidumbre. No tenemos la certeza de nada. No tenemos la certeza de nada. Entonces, en la medida en que no tenemos la certeza de nada, tenemos que tener un empeño y una atención y un esmero para alcanzar aquello. Yo quiero ir a Guadalajara en mi auto. Y entonces, como quiero ir a Guadalajara en mi auto, entonces pongo gasolina, checo mis niveles, me voy con mucho cuidado. Y en el momento en que yo llegue a Guadalajara, ya tengo la certeza de algo. Pero en este principio de incertidumbre me estoy cuidando y estoy tratando de defender mi causa, que es llegar a Guadalajara. Sí, tienes que ir. Cuando sea la salida, tienes que tomar la salida correcta para que te lleve Y así es en la pareja. Tenemos que tomar la salida. ¿Cuáles son nuestros acuerdos? ¿Cómo podemos crecer? Y el principio de la incertidumbre tiene que ver mucho con fomentar la autoestima y también esta parte de la mismidad. Yo soy yo y tú eres tú. Hemos tenido un encuentro y hemos decidido, a partir de un encuentro que es afortunado, establecer un contrato. y ese contrato va a ser disfrutable y próspero en la medida en que no se deteriore. Si se deteriora, cancelamos el contrato, así de simple. Ahora, esto tiene que ser siempre en este contrato una actitud mutua, y a eso le llamamos mutualidad, Víctor. Todas las cosas tienen que ser mutua, le llaman reciprocidad, de igual a igual, es justo, en fin. En esta parte que se llama la mutualidad es que tú pones 10 y yo pongo 10. Tú pones tu mejor esfuerzo y yo pongo mi mejor esfuerzo. Cuando no hay una mutualidad, uno está poniendo más que el otro. A esa situación en la que viven el 85% de las parejas, le llamamos pseudo-mutualidad. Para ser más entendible es el como si. Como si nosotros estamos bien, como si podemos reflejar ante la sociedad una buena imagen de pareja, pero interiormente en nuestra casa, en nuestros espacios, no nos hablamos, no hacemos el amor, no trascendemos eso. Esa reciprocidad, ese yo doy 10 y tú das 10, digo, puede ser, no, por ejemplo, no en cuestión económica de dar la misma cantidad, pero puede ser en cuanto a lo que es bueno uno haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer ese contrato, decir, a ver, bueno, si hace un contrato en la parte económica, tú dices, ¿quién es el que trae el dinero? O lo vamos a traer los dos, o yo hago tal cosa que a mí me gusta. Yo cocino y tú lavas los platos, ¿no? Eso es lo que te gusta, y a mí me gusta esto. O en caso, o sea, que la mitad y la mitad no significa que... No, esto que acabas de decir es importantísimo, porque podríamos pensar que nosotros vamos a ser pareja con una persona que es igual a nosotros. Cuando las personas somos demasiado parecidas o iguales, entonces se llama relación simétrica, como las vías del tren. Pero en un momento dado en las personas se va a ver una situación que se llama la lucha por el poder. Lo que tú estás diciendo es que vamos a hacer de nuestras diferencias algo muy bueno. Y entonces nos volvemos una pareja complementaria. Tú te dedicas, tengo pacientes, Víctor, que ellas son mujeres exitosas, están aportando lo necesario a la casa, son las proveedoras, y ellos son excelentes padres, hacen el rol de ama de casa, en este caso que la comida esté, que los niños lleguen, que hagan las tareas, y funcionan maravillosamente. Este concepto para los latinos es un concepto que no son muy aceptados porque hay una tendencia machista. Pero en Europa, en los países occidentales, no tienen problema de eso. Y fíjate que ahí también es interesante, yo había escuchado que también es bueno para los hijos que un tiempo estén con la mamá y otro tiempo más con el papá, ¿no? Porque también se... Es una manera también de balancear, ¿no? Se puede... También, Víctor, he tenido en la oportunidad de mi consultorio trabajar con parejas en proceso de divorcio que aún ya separados, los hijos no tienen que divorciarse ni de él ni de ella. Los que se separan, ni siquiera divorcio de los que se separan, es una decisión que toca a esta razón por la cual ellos decidieron estar juntos. Pero el niño tiene a la mejor mamá del mundo y el papá tiene al mejor papá del mundo. Y tengo parejas, he tenido casos en donde el niño vive una semana con la mamá y una semana con el papá. Una semana con el papá. Y ambos padres hacen el ejercicio de su paternidad, de su maternidad, y el niño está viviendo la experiencia de una casa en donde tiene su recámara, sus horas de descanso, la televisión, sus juegos, su hora de alimento, y entonces se está nutriendo el niño y ellos están bien. Sí, como dices, es un sistema, y si el sistema está funcionando, y para que funcione tiene que haber esa guía, no es instructivo del celular o de eso, entonces la familia funciona y no es de que si los papás están separados, el niño tiene problemas, ¿no? Como lo acabas de decir, ¿no? Si ese sistema de separación está bien estructurado, ese sistema está bien funcionando, puede claro, florecer y nutrirse, como claro, decía, ¿no? ¿Te acuerdas de esa famosa etiqueta terrible de decir, es que ese muchacho es hijo de padres divorciados? Ya está etiquetado, y entonces, no, ese muchacho es un muchacho, es una muchacha, es uno joven, es una joven exitosa, dedicada, dispuesta, decidida, feliz. Y ahora no tiene que ver nada con que sea hija de una pareja que se separó. Porque también una persona que crezca dentro de una pareja que no se ha divorciado, pero tiene muchos conflictos, también puede llegar a causar hasta más conflictos. Claro. Como que claro, no es un factor común, ¿no? O sea, no lo puedes relacionar una con la otra. Y esto tiene que ver con el hecho de que si se pueden manejar las cosas primero a nivel de pareja, se podrán manejar las cosas a nivel de sistema, familia, y después de esto se va a manejar una situación de cómo se van individualizando perdón, los jóvenes, luego hombres, que se van, y entonces se llama la etapa del nido vacío, cuando los hijos se van y la pareja se retoma. en donde ya la ya los hijos no están ahí en medio, como puede pasar. A mí me encanta esta plática y creo que nos pasamos del tiempo. Podemos seguir platicando tanto tiempo, ya hemos platicado mucho estas últimas semanas y nos extendemos mucho. Y pero ¿por qué no hacemos eso? Dejamos una segunda entrevista o tal vez hasta programamos una teleconferencia con las personas y abrimos un espacio aquí a que nos dejen preguntas de lo que escucharon y podemos responderlas a algo. Y no sé, a mí se me antoja invitarte, pero una como conferencia en donde estemos por audio conectados con las personas que están en el tema, ver, y que nos pregunten ellos en vivo. Encantado. Y que ya que tus cursos no están en internet, les podemos hacer llegar a través de estas entrevistas este material, sí, ¿no? A todas las personas que ahorita estén o empezando una relación o vayan a, o que si van a empezarla empiecen con esta serie de ideas. Exacto. Que son útiles. Fíjate que cómo esto a mí me checa mucho con muchas cosas. A mí me acaban de regalar un perrito y me encanta mucho un programa de televisión que se llama El Encantador de Perro. Uh-huh. Y te habla de cómo hay que ser asertivos, tranquilos, calmados y balanceados. Uh-huh. Y eso lleva a que también el perro sea balanceado. Y no quiero comparar un perro ni con una familia ni con una pareja, ¿no? Pero cómo todo tiene que ver con eso. Cuando uno está balanceado, si uno no está dependiendo de la otra persona y hay un balance, ese sistema funciona bien. Si al sistema le quitas algo o una parte está alterada y vibrando así, todos los demás y vienen esos, no sé cómo se llaman, síntomas. Esos síntomas, porque también yo cuando estoy en el consultorio me doy cuenta que me traen a un niño que es el niño problema. Y cuando yo empiezo a trabajar me doy cuenta que el niño nada más está siendo el portador del síntoma de la familia. Y los que están mal son los papás. Esta parte es decir, yo creo que lo afectivo y lo efectivo son palabras importantes. Y en la pareja se tiene que dar la parte afectiva y la parte de efectividad. Cuando la pareja deterioró sus afectos, porque pasa, porque somos humanos, o la pareja está dejando de ser efectiva en lo que toca nutrir al otro, la pareja tiene todo el derecho de decir gracias y separarse. Yo los invito a que hagan esta revisión. Estoy encantado, Víctor, te agradezco mucho. Yo vendría no a una, sino a otras conferencias. Y yo realmente creo que la relación de la pareja tiene que estar sustentada en un pensar que hay acuerdos que hacen dos para estar bien, para funcionar bien. Y en el momento en que no funcionan bien, las cosas se tienen que terminar, porque la vida no se termina. No es cierto decir contigo hasta la muerte, y las parejas se conforman o se mantienen en una permanente agonía. Esa no es la vida. Como pagando algo, ¿no? Esa. Que hice antes. Y, sí, sí, sí. Y ya eso ya creo que quedó atrás hace unas décadas también. Uh-huh. Ahorita estamos en un proceso en el que estamos quitándonos mucho esas culpas, ¿no? Uh-huh. Y eso, y empezando a ser más libres. Uh-huh. Y creo que esa es una de esas, ¿no? De ya me casé y ahora aquí tengo que estar. Y aquí me voy a morir. No, ¿no? Ahora ya cada uno busca su felicidad. Y muchas veces la felicidad es estando juntos, pero también puedes estar feliz con otra persona. Fíjate que yo entiendo como que hay veces puedes separarte y tal vez no sigue siendo tu pareja, pero puedes seguir siendo una persona que amas, importante en tu vida, con otro título, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos engañamos, claro, en esos títulos de es mi pareja eso, pero si es mi pareja entonces no puede ser mi amigo, o si es mi ex pareja, mi ex marido, uh-huh, entonces ya no puede ser mi mejor amigo, y lo pelean. Exactamente. Y pueden ser amigos. Pero ya no es mi pareja, pero es un gran amigo. Exacto, y ahí la gente no se permite, ¿no? Porque ahí cuando deseamos rencores y eso. Uh-huh. Pero bueno, queremos invitarlos a la siguiente, no sé, que nos dejen aquí sus preguntas. Esto sería magnífico si ustedes quieren preguntar, y no sé si tú, Víctor, puedes abrir un espacio de preguntas, de dudas, y yo tendré mucho gusto en aportar lo que es mi práctica. Vemos qué será lo mejor, si sea otra entrevista en video o una teleconferencia para que hagan las personas en vivo. Ahí vemos qué es lo que ustedes les pareció esta plática, la retroalimentación que obtengamos de esto nos va a ayudar mucho, a ver si me han estado pidiendo mucho tema de relaciones y eso, y yo sé que esto es muy interesante, pero ahora cuéntenos ustedes qué tal les pareció y nos vemos muy pronto. Encantado, nos vemos muy pronto. Gracias, gracias, gracias, Víctor.